Bienvenidos a Operación Idiota. O I O I. Mariana. Bienvenidos a OI, un espacio en el que vamos a intentar destrozar todas las canciones que pasen por nuestras manos. Oh, yeah. Bueno, hoy tenemos una canción de nuestra querida y adorada... IP, no digas el nombre, IP. Isa. IP, muy bien, vamos a decir todas las semanas Que es IP. Gafe, es que es gafe. Y... Estrenamos sesión. Bueno, estrenamos sesión, sí, y porque como hemos puesto durante los anteriores programas canciones... Somos innovadores. Pues bien, vamos a comenzar con la canción. Espero que les guste y si no, pues también. Pues no, Veneno. Cuando me mira, me pones tan encendida. Cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa. Cuando me tienes, como un imán me retienes. Y no me suelto de lo bien que tú me quieres. Siento tu boca y me pongo como loco. Olé. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza. ¡Qué arte! ¡Veneno! Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno. Por este amor... ¡Locura! Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor. Qué arte. Tú me conoces como jamás supo nadie, y ahí me llevas de una mirada por el aire. Y aunque me digan que eres lo peor que me ha pasado, así es mi vida, yo no consulto si es pecado. Siento tu boca y me pongo como loco. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza. ¡Veneno! Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno. Por este amor... ¡Locura! Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor. ¡Veneno! Aunque fueras un veneno, a mí me resulta bueno. Por este amor. ¡Locura! ¡Locura! Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. ¿Y qué mejor? ¡Olé! ¡Yeso!